amore, ahora. Plus jamais tu ne seras solo, amore, ahora. Plus jamais tu ne seras solo. Si y'a pas toi, y'a qui. Dis-moi y'a qui. Mon amour je le donne à qui. Dis-moi qui. Me tiene de aquí pa' allí pa' qué. Si no sabes ni siquiera pone un porqué. Me tiene de aquí pa' allí sin qué. La distancia haga que se acerque. A 200 AP7 disimula control. Viviendo sin rencor. Lo malo lo ve como mejor. No tiene dolor. La conocí parado por un nacional. Un amor peculiar. Películas no pueden contar. Sabe más de normal. Amore, ahora. Plus jamais tu ne seras solo. Solo, si y'a pas toi, y'a qui. Dis-moi, y'a qui. Mon amour, je le donne à qui. Dis-moi, qui. Amore, voy ahora. Sé que no te gusta estar sola. Bailando la disco, tú te descontrolas. Rompe ese día y la mansión. Ella baila solita, ay, ay, ay. Dice que rico el de la isla del Coquí. Yo soy negrito y es blanquita de raíz. A ti, todos son mis vuelos que van. Ay, más que rico, tu suavecita, te sudadito, tú estás bien rica. Esto es ahora, no hay ahorita, sigue hasta abajo, no se me quita. Ay, más que rico, tu suavecita, te sudadito, tú estás bien rica. Esto es ahora, no hay ahorita, sigue hasta abajo, no se me quita. Amore, ahora, plus jamais tu ne seras solo. Amore, ahora. Plus jamais tu ne seras solo. Si y'a pas toi, y'a qui. Dis-moi y'a qui. Mon amour je le donne à qui. Dis-moi qui. Tout seul et abandonné. Mira, mira, tout seul et abandonné. L'avenir sera doré. Mira, mira, l'avenir sera doré. Tout seul et abandonné. Comme un roi sans couronne, moi personne ne m'a donné. L'avenir sera doré. Mira, mira, reina, laisse-moi t'en donner. Tout, baby, tout, baby, tout. Et happy, happy, happy. Prends le tout, j'paye tout. Ma chica, chica, chica. Prends mon cœur, it's for you. Ma loca, loca, loca. Notre amour nous rend fou. Amore, ahora. Plus jamais tu ne seras solo. Amore, ahora. Plus jamais tu ne seras solo. Si y'a pas toi, y'a qui. Dis-moi, y'a qui. Mon amour, j'le donne.